Permíteme, Gallego, que no soy yo de interrumpir, pero esto es muy importante, ¿eh? Porque hay gente que no se entera, como tú dices. No se enteran que ya queda muy poco para el sorteo extra del Día de la Madre. Aprovecha, cuando acabe el partido, cuando veas para casa, que vas hablando del resultado y se te pasa. Cuando veas a un miembro del equipo de la 11, cómprale el cupón, porque puede tener el ganador, el de los 17 millones de euros. Sí, sí, 17 millones de euros pueden ser tuyos con el extra del Día de la Madre. Un premio casi tan grande como ese bocata que te ha preparado para el partido. Anda, anda, anda, mete la mano.